Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas y emocionadas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. ¿Cuánto tiempo hacía? Estoy muy, muy emocionada de estar aquí hoy. De hecho, estoy como pensando que se me ha olvidado cómo hacer esto, pero a la vez como no puedo esperar a cometer muchos errores hoy. Yo estoy deseándolo, de hecho. Sí, o sea, he entrado por la puerta y he dicho, quiero equivocarme. Hoy es Además, es que hoy resulta que es Blue Monday. Y me he enterado yo hace 5 minutos porque estaba hablando con una amiga diciéndole, oye, un día que estoy un poco rara. Digo, no sé, es como, no estoy mal, pero estoy como, meh. Y me da rabia porque hoy empieza la radio, tal, me hace ilusión, pero me falta como energía. Y dice, me ha dicho, va a ser verdad lo del Blue Monday, porque llevo todo el día llorando y no sé qué. Y yo, anda, pues sí, así que he decidido que vamos a darle la vuelta. Madre y vamos mía. A convertir esto en un Red Monday. Esa es la explicación. Para mí, desde luego, es un Red Monday, porque estoy menstruando. Same here. Ah, bueno, pues mira, también igual puede tener ahí el sentido. Pues es que han pasado muchas cosas, Esther. O sea, no nos hemos ido tanto tiempo para la cantidad de cosas que han pasado en el mundo. ¿Qué de cosas han pasado, verdad? Han pasado muchísimas. O sea, para empezar, hemos sacado un sketch. Momento autopromoción que nadie se esperaba. Todo el mundo aquí esperando que fuese a comentar algo de Piqué y Shakira. Pues no. Pues no. De nosotras, porque para eso es nuestro programa. Es que, de hecho, ya lo veníamos comentando antes de irnos en el último programa, que si no lo habéis escuchado ya estáis tardando, que nos abandonaba Mel Gibson, pero tendríamos nueva compañía. Y nueva compañía hemos traído, pero si no la habéis visto, tendréis que averiguar. Exacto, así que está todo en YouTube, está todo en Instagram para que vayáis a verlo. Y bueno, nos hemos quedado con ganas de más, así que estamos mirando a ver en qué fecha podemos ponernos de acuerdo para hacer uno un poquillo más largo, a ver qué puede salir de ahí. Y una vez pasado este momento spam, para todos aquellos que estéis todavía con las ganas de escuchar nuestra opinión sobre lo que ha pasado con Shakira y Piqué, tranquilos que va a llegar. Y como efectivamente los lunes no son lunes si no traemos aquí a un artista de gran categoría, estamos hoy muy bien acompañadas, ¿verdad? Muy, muy, muy cierto eso. Shakira y Piqué van a tener que esperar porque prioridades, creo que ya se han llevado demasiados titulares y hay que priorizar en esta vida. Y nosotras creo que lo estamos haciendo bien. Estamos aquí acompañadas por Andrea Rocati. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues estando tú aquí, muchísimo mejor, desde luego. Vamos a hacer una intro como te mereces, ¿te parece? Perfecto. Venga, va. Andrea, eres cantante y compositora valenciana y comenzaste como artista independiente en 2019 en formatos acústicos y con tu propia música en 2020 con el single Aún me quemas y tu EP que se titula En el gris. Correcto, correcto. Ahí empecé justo el año de la cuarentena y de todo lo que pasó, pero bueno, fue el momento en el que me encerré y salió todo a flote, así que tiene sentido. No te quedo de otra, ¿no? Estuviste años posponiéndolo hasta que de repente el mundo dijo, ¿qué podemos hacer para encerrar a Andrea Rocati? Encerrar a todo el mundo. Pues sí, bueno, realmente no lo estaba posponiendo, pero era como que siempre, yo soy una persona que siempre he tenido mil cosas que hacer y como que nunca me había parado a asimilar todo lo que tenía en mi cabeza. Entonces cuando lo hice, encima me habían roto el corazón, pues imaginaros. Fue la mejor combinación. Dije, bueno, pues nada, me va a tocar hacer música porque era lo que me pedía el cuerpo. Y ahora pues aquí estoy. ¿Y era algo que ya venías mascando entonces y decidiste dar el paso? O sea, ¿cómo viviste tú esa transición? Si ya desde el principio de que comenzase todo diste el paso, si te llegó una temporada, ¿cómo lo viviste tú? ¿Dar el paso a qué te refieres? De empezar a grabar cosas o a componerlas o a mover más el tema musical. Es cierto que, o sea, yo siempre había hecho música desde pequeña, pues estudié también piano y todas estas cosas. pero lo que era escribir y componer, pues solamente algunas cosillas, pero cuando llegó ese momento de encerrarme, y encima, pues como todos los artistas cuando nos rompen el corazón, pues acabamos haciendo canciones, es lo bueno, que por lo menos sacamos algo de provecho de ello, pues tuve ese momento de explorar un poco más. Y ahí fue cuando me empecé a plantear que realmente era lo que me hacía feliz, más que otras cosas, porque era el momento en el que solamente fluía con eso y con nada más. Y no me había pasado hasta ese momento con ninguna otra cosa en mi vida. Entonces, ahí fue un poco como un punto de inflexión, pero sí que es verdad que todavía estaba pues currando de otras cosas y demás, y ahora pues estoy 100% con la música. Madre mía, eso es un salto, ¿eh? Sí. Eso es un salto que además es difícil de hacer, por lo que siempre comentamos, ¿no? Que es difícil vivir de la música, que es normalmente considerado un hobby más que un trabajo, pero también el decidir dar el salto a hacer eso, ¿cómo te costó mucho? ¿Fue algo que lo sentiste como tengo que hacerlo y ya está? A día de hoy también, ¿cómo lidias, no sé, con no sé si te da miedo, si tienes momentos de días de decir, uff, no, me voy de vuelta a otra cosa? No, eso no me pasa, pero sí que es verdad que la decisión fue muy a largo plazo. O sea, yo estaba también en un trabajo bastante bien, con una empresa en la que estaba muy a gusto, o sea, me hice mi carrera y todo, entonces como que había personas que realmente pensarán pues que estoy un poco loca de la cabeza de dejarme como esa vida cómoda y decir, bueno, pues, pero el problema es que, como tú bien has dicho, para que sea un trabajo y de verdad y logres algo y no sea un hobby, tienes que dedicarle todo el tiempo posible, porque si no le dedicas tus horas libres en las que te apetece estar desconectando, porque llevas todo el día conectada a otras cosas, y es imposible, que bueno, no es imposible, pero me refiero, es mucho más complicado que de sus frutos. Y de hecho, pues nada, todo el año que estuve aquí en Madrid fue un poco el valorar eso, y al final pues decidí tomar la decisión. Así que bueno, de hecho la canción de Vida Medias que está en el EP, el último EP que saqué, habla sobre eso. De cara a cómo se vive esto en tu entorno, porque hay veces que, lo hemos comentado también, ¿no? Que cuando se da un paso así, parece a ciertas personas o familia, amigos, como ¡uy, qué locura! ¿Cómo se te ocurre, no? Y en cambio hay otras personas, ¿no?, que lo apoyan al 100%. ¿Tú cómo lo viviste y cómo has gestionado eso? Pues a nivel de la familia que tengo aquí, que digo yo que son mis amigos, pues todo el mundo me apoyó, porque la verdad que casi todos se dedican a la música o algo parecido y todos me entendieron. Y es verdad que, por ejemplo, mi madre, pues primero fue como un shock, pero luego siempre me ha dicho que siempre he hecho las cosas como con cabeza, o sea, que no estaba, que esto es una locura, pero que no lo estaba haciendo sin un plan, ¿no? Yo ya tenía un poco en la cabeza lo que quería hacer, no era en plan, bueno, me dejo y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Yo ya llevaba unas ideas y entonces se lo expliqué y lo entendió y pues la verdad que he tenido la suerte de sentirme por lo menos moralmente apoyada. Así que bueno. Porque tú, claro, ¿qué estudiaste? Yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Y he de decir que había cosas de la carrera que me gustaban y otras que no. Y algunas que me han servido mucho para lo que estoy haciendo actualmente, porque yo siento como si ahora mismo tuviera una empresa. O sea, de verdad os lo digo, porque tengo que hacer el marketing, tengo que hacer las redes sociales, tengo que hacer las cuentas de lo que me gasto y lo que no, tengo que escribirle a medios de comunicación, tengo que hacer como si tuvieras una empresa, básicamente. Entonces, pues, la verdad que hay parte de eso que se me ha quedado ahí y que me da un poco de fuerza también en algunos momentos de tener un poco las cosas menos claras. Bueno, está claro que al final todo es útil realmente lo que haces, sí, en cualquier aspecto, sobre todo en algo que, si al final te dedicas a algo creativo, todo lo que hayas hecho, ya sea de, yo qué sé, de lo que tú dices de marketing, de periodismo, de programación, de lo que, siempre vas a encontrarle un uso. Siempre, siempre. O sea, yo creo que todo lo que tenemos en nuestra vida hay que sacarle el fruto que tú le puedas dar y lo que no, descartarlo y ya está. Pero bueno, sí que es verdad que cuando me dejé el trabajo en el que estaba, decidí estudiar un máster de industria musical. También lo que decía, que tenía un plan porque quería aprender algunas cosas que igual se me quedaban un poco colgando, que yo había ido viendo del sector y de la gente que conoces, pero lamentablemente la industria de la música pues no está tan profesionalizada como debería. Y es muy complicado saber términos pues de leyes, de todo lo que tienes que hacer, de quién hace qué cosa dentro de una discográfica. O sea, es como una movida muy grande que como tú has dicho, mucha gente lo considera un hobby, pues se piensan que no hay una industria como la que hay detrás, y en efecto sí que la hay. Así que tuve también que aprender un poco de todo eso. De cara a esto que has comentado de que tu círculo es en gran parte del mundo de la música o artistas, ¿cómo vives tú el hecho de la oferta que hay, por ejemplo, aquí en Madrid, que hay mucha oferta, muchas cosas, mucho que elegir? ¿Tú lo has vivido más como una competitividad o como un círculo de apoyo, ya no digo en concreto de tus amigos, sino el círculo artístico, por así decirlo, aquí? Yo es que veo el arte como algo que está hecho para compartirse y para crecer mutuamente de lo que ves en los demás y de lo que tú puedas aportar a los demás. Está claro que hay una competitividad, pero porque nuestra industria se basa en eso, me refiero. En si consigues algo, pues bueno, obviamente siempre te vas a comparar con artistas que estén en el mismo momento que tú o en el mismo sector que tú, pero también porque tú tienes que saber dónde te mueves y en qué estás, ¿no? Pero eso para mí, aunque sí lo haya, no es la prioridad. O sea, yo creo que en lo que he estado este año moviéndome mucho más, por así decirlo, pues ha sido el aprender, sobre todo, de ver directos, de ver cómo los demás se conocen entre ellos, de, no sé, yo creo que estamos para eso. Y quien esté solo con el ojo de la competitividad, al final va a acabar haciendo las cosas, puede ser, pero para mí no las va a acabar haciendo bien, así que bueno. Pero bueno, esa es mi opinión. Luego hay gente que dice, no, tú tienes que ir a por lo tuyo y ya está. Bueno, tu opinión es tan verdad como el hecho de que eres tú quien está hablando hoy aquí, o sea que... Claro, además aquí venimos siempre a abrir melones y a hacer sangre. Bueno, o sea, aquí hemos venido a pelear. Uy, qué miedo era. También respecto a esta colaboración, bueno, precisamente utilizaste Verkami, que es una plataforma de crowdfunding, en 2021 para sacar La Ciudad, que fue un EP en el que querías contar cómo había sido tu Madrid, ¿no? Y al final los crowdfunding también son un poco eso, rodearte de gente que apoya o que cree en tu proyecto y que colabora. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de crowdfunding? Pues fue la verdad que un poco estresante, pero estuve muy agradecida porque no me esperaba que hubiera gente que estuviera tan dispuesta a apoyarme así, porque al final, pues siendo artista independiente es muy difícil llegar a todo si no partes de una situación beneficiosa desde el principio, que quien lo esté pues es una suerte y lo tiene que apreciar, pero no todo el mundo lo está, y más si no eres de aquí de Madrid, que como yo, que soy de Valencia, pues te tienes que estar aquí pagando un alquiler y todo esto, ¿no? Aparte de invertir en tu proyecto. Entonces, para mí, que hubiera gente dispuesta a apoyarme de forma totalmente altruista, pues me dio un poco como de fuerza también para decir, bueno, pues entonces sí que hay alguien que está esperando lo que voy a sacar, ¿no? Y lo que voy a hacer. Es curioso, desde luego, como al menos tú, de puertas para adentro, siempre es como que uno se cuestiona mucho, ¿no? Sí. Lo que vale, si vale la pena esto, si vale la pena en otro, y luego el ver que la gente de fuera te apoya, pues claro, tiene que ser increíble, ¿no? De un shot de adrenalina muy curioso. ¿Y por qué decidiste venirte para Madrid? Pues fue un poco por todo, porque se me dio así, tampoco es que yo lo decidiera mucho, o sea, se me dio la oportunidad por el trabajo y yo dije que sí, porque bueno, yo soy de Valencia ciudad, entonces ya llevaba toda mi vida allí, pues quería un poco un cambio, y es cierto pues que aquí está, al final toda la industria está aquí, y para aprender de todo, de cómo funciona, lo mejor es estar aquí, que luego con el tiempo muchos artistas se acaban yendo a su ciudad natal porque Madrid pues es un poco agobio y son muchas cosas que gestionar, pero claro, cuando ya tienen una situación un poco más estable, es cierto que yo pienso que si quieres dar un paso más en la carrera musical, pues este es el lugar de momento. Sobre la música que compones, nos has comentado que al final, por ejemplo, esa primera vez que te pusiste a crear, te habían roto el corazón, por lo que hablas un poco de tus vivencias, experiencias personales. ¿Cómo vives tú el hecho de exponerte de esta manera? ¿Si te hace sentir vulnerable o, por otro lado, te hace sentir segura de compartir que es algo que tú, ¿no?, has sentido y que conoces? ¿Cómo es para ti? Pues al principio me hacía sentir más vulnerable que ahora, porque bueno, era la primera vez, entonces dices, uff, ¿qué va a pensar la gente de mí? Es como que es muy rara, cuando sacas una canción la sensación es muy rara, porque es como algo que tú has trabajado para ti, porque al final es algo que te ha pedido el cuerpo sacar de alguna forma, ¿no? Entonces dices, bueno, ha sido como algo mío, de mis adentros, y ahora de repente todo el mundo lo puede escuchar, y es como si tuvieras un hijo y de repente ya no es tu hijo, es el hijo de todo el mundo. Entonces es como, es una sensación muy rara, pero no, ahora como que siempre que escribo, además de ser, hay canciones que sigo escribiendo como terapia mía, pero es verdad que sí que intento también pensar en cómo la gente se puede identificar con esas canciones y bueno, que siempre viene desde algo personal casi siempre, pero intento que sea algo con lo que todo el mundo pueda conectar de alguna forma. Pues yo creo que igual es momento, ¿no?, de ir viendo cómo suenas. Puede ser. Y a ver cómo conectan los oyentes. Es como respirar de nuevo, un salto al vacío que aterriza bien, como el final de un trueno. Se queda el silencio después de llover. Solo sé que me salva si me encuentro callada. Ahora busco mi mapa y tan solo me encuentro con tus coordenadas. Con el alma curada de llorar. Y tengo ganas de gritar. Atrapado. Siento que la peli solo acaba de empezar. Todos aplaudiendo porque esperan el final. Y yo que tengo en bucle tu canción. Aún no me he dado cuenta. Aún no me he dado cuenta que disimular no se te da bien. Yo no sé lo que siento, solamente sé que por ti tengo el alma curada de llorar. Y tengo ganas de gritarte que ya no me da miedo lo de antes. Que vienes y revuelves cada instante con el eco de tu voz. Hago el intento de frenarme. Te juro que hago todo por quedarme. El pulso se acelera. Tengo ganas de gritarte que ya no me da miedo lo de antes. Que vienes y revuelves cada instante con el eco de tu voz. Hago el intento de frenarme. Te juro que hago todo por quedarme. El pulso se acelera y me da vueltas y te tengo a mi lado. Ya me has atrapado. Bueno, pues aquí estamos de vuelta y esto ha sido Después de llover. ¿Qué nos puedes contar de este tema? ¿Cuánto te llevó a hacerlo? A mí, luego, una cosa que siempre me causa curiosidad es desde que la escribes en un primer momento hasta que está esta versión finalizada, ¿cuánto ha cambiado? Muchísimo. O sea, a ver, es que también ahora esto está cambiando mucho porque yo creo que depende un poco del tipo de música que hagas. Yo en mi caso, por ejemplo, todas las canciones, a no ser que sea una canción un poco más acústica, suelen llevar una producción que tiene muchas cosas, ¿no? No solamente es guitarra y cosas orgánicas, sino que requieren muchas cosas de producción, de programa, ¿no? No de instrumentos como tal. Entonces es cierto que últimamente, hasta que no me meto en el estudio, es como que no termino tampoco la canción. Voy con la idea más que con la canción, ¿no? O voy con un estribillo y luego pues ya depende de cómo fluya con quien lo esté produciendo. O sea, si va muy rápido la cosa, pues va muy rápido. Si un día estás, es que todo depende de la inspiración. O sea, hay canciones que he escrito en una noche y hay canciones que he estado un mes y medio yendo cada semana de estudio, pues esto creo que lo tendría que cambiar, aquí no estoy inspirada, no sé qué poner en este hueco. Entonces es como muy, no sé, relativo, es muy relativo. Y en línea con esto, ¿has notado alguna evolución o hay algún cambio con este último single, por ejemplo, con respecto a tu anterior EP? Sí, o sea, como que ya tenía un poco más clara la... sobre todo la idea de producción, de cómo quería que sonara el tema al final. Con el primer EP iba un poco tanteando, porque sí que eran canciones que había escrito yo, pues con la guitarra ya está, y como que no sabía cómo transformarlas. Fue la primera vez que yo tenía contacto también con un estudio y no sabía cuáles eran las posibilidades de todo eso, ¿no? Y era como un poco más explorando diferentes géneros y demás. Y ahora como que ya siempre que escribo una canción, a no ser que sean de estas que salen de chorro, que digo yo, pues siempre intento ya ir pensando cómo quiero que suene esto, porque si no me encuentro que escribo casi a diario cosas, pero si no estoy pensando en cómo va a sonar, no me van a servir, ¿sabes? Es como... Y teniendo en cuenta que empezaste eso, con lo que tú dices, tú sola con la guitarra y en acústico todo, ¿te da ahora la sensación de que en acústico está un poco como desnuda la canción? O sea, como que no está entera. ¿Prefieres que se... Claro, en tu formato en directo ahora, ¿cómo es? Mi formato en directo, claro, ha cambiado mucho porque ahora, por ejemplo, el 19 de febrero tengo un concierto en la Sala Vesta, que todavía no lo he dicho en redes sociales, pero no pasa nada porque le voy a decir mañana. Bien. Así que primicia, da igual. Estáis invitadísimas, por supuesto. Y pues ese concierto va a ir con un directo que llevo guitarra eléctrica acústica, pero luego llevo percusión eléctrica y teclado eléctrico también. O sea, hay muy poca cosa lo que viene siendo orgánico porque... si quiero que suene como la producción, pues tiene que estar un poco tirando por ese tema. Y sí, siento que se queda un poco desnuda la canción, pero hay veces que hay canciones que merecen ser así. Entonces depende un poco. ¿Qué tema es el que crees que no vas a cambiar, que vas a mantener en acústico siempre que puedas? Atemporal, 100%. Es la más... Bueno, es acústica, de hecho, está grabada así, en el estudio. Piano, guitarra y voz, solo, con los chicos de Siloé y... Y es que esa fue la que escribí pues en una noche en mi casa, o sea, con la guitarra y era como tan íntima que es que no podía meterle nada más. Bueno, sobre todo yo creo que lo que queda claro es que para poder disfrutar de la experiencia completa, pues habrá que ir a tu concierto, así que todo el mundo que esté escuchando... Sí, a las 8:30. Dejaremos también la info de todas maneras cuando subamos el programa para que a ningún despistado le pille por sorpresa. También has estado de gira por Valencia, que bueno, es tu ciudad, Madrid y Barcelona. ¿Qué te llevas de cada ciudad o cómo has vivido cada uno de tus conciertos en cada una de estas ciudades? Pues ha sido muy diferente porque bueno, Valencia al final siempre es como mi tierra y donde va a verme más gente que me conoce, de familia, ¿no? Y demás. Y Madrid siempre es una aventura total, o sea, porque Madrid es una ciudad que no duerme, no para, todo el mundo tiene siempre cosas que hacer, tiene mil planes, tiene mil conciertos a la semana y todo esto, entonces siempre es como una aventura. Y Barcelona, pues me llevé una grata sorpresa, porque vino más gente de la que me esperaba, porque yo dije, no he tocado nunca aquí, no es mi ciudad ni donde vivo, no conozco a tanta gente, y para mi sorpresa pues estaba casi lleno, así que... De ahí me llevo pues eso, la sorpresa y el decir, ostras, pues igual hay que seguir visitando ciudades que no te esperas, ¿no? Que vaya a haber gente ahí que esté dispuesta a escucharte. Hay que recorrerse ahí. Yo creo que esto también un poco... Bueno, es verdad que Barcelona también es una gran ciudad, ¿no? Pero por lo que hemos hablado con otros artistas a veces que han venido, que hay veces que vas a sitios a lo mejor más pequeños, pero claro, también la oferta es menor que en Madrid, ¿no? Entonces hay veces que según dónde es más fácil mover cosas y al final... Claro. Como que cada lugar te aporta cosas y público también diferente. Sí, eso siempre. Y ahora que también estás tocando pues con más gente, ¿no? Para que todo tenga un sonido más acorde a lo que tú has grabado en el estudio, ¿cómo has encontrado el tema de pues eso, conocer a gente con la que poder hacer equipo? Y a la hora de viajar, ¿viajas también con tu grupo? ¿Viajas sola? ¿Cómo has encontrado como esa gestión de ya no ser tú, sino ser tú con otras personas? Pues todavía estoy en ello, te tengo que decir, porque es verdad que por ejemplo, es la primera vez que voy a ir con tres personas de banda al directo. La que siempre me acompaña es Bea Lacher, que es mi guitarrista desde hace pues un añito o así aquí en Madrid, y pues ella siempre me acompaña porque al final es como la base, ¿no? Y en Valencia pues cuento también con otro chico que se llama Bastian. Intento a veces que, bueno, en Valencia y Madrid, como conozco a músicos de ambas partes, no tener que mover a todo el mundo porque al final es pues un lío, mucha gente tiene trabajos aquí aparte de la música y demás, Pero bueno, la verdad que siempre hace ilusión como los ensayos y montar un directo. Es lo que más nervios da de todo, porque lo que quieres es que suene bien y que todo el mundo esté a gusto. Es lo importante. Desde luego. Respecto a la música que has hecho y estás haciendo, hace unas semanas dijiste que estás haciendo toda la música que puedes, ¿no? Y ahora que ha comenzado el año, pues es pregunta obligada, ¿qué planes tienes para 2023 o qué esperas de este 2023? Pues estoy en proceso de composición y producción de varios temas, algunas colaboraciones y demás. Y pues mi idea es ir sacando, ir un poco marcando lo que viene siendo el estilo último de este single y del anterior, que ya fue un poco como encontrarme más a mí misma, donde yo estaba cómoda. Pues es un poco ir lanzando singles y el próximo pues vendrá en febrero, todavía no puedo confirmar la fecha, pero en el concierto lo voy a cantar, así que si venís pues lo escucharéis. Y sobre todo pues eso, ir produciendo lo que más, y me he puesto como objetivo empezar a producir yo también, para desde mi casa pues ya empezar con los sonidos que quiero buscar y no tener que esperarme hasta que llegue el estudio para averiguar qué camino tomar. Aunque esté en mi cabeza, a veces es difícil que con quien estás produciendo pues capte exactamente lo que quieres. Es un trabajo muy de prueba y error, que digo yo. Claro, y tú viniendo del mundo del piano, que fue con lo que empezaste, ¿cómo te estás... ¿Cómo estás notando esta...? Porque al final me entiendo que estás aprendiendo, ¿no? A cómo estos sonidos, de dónde vienen, cómo los meto, sí. Sobre todo los que son pues eso, más sintetizados, que no son instrumentos de verdad. ¿Cómo está siendo también eso, el ponerte tú y decir, vale, ahora yo en mi casa puedo hacer esto? Pues es una locura. Sobre todo estoy aprendiendo un montón de lenguaje de productores, porque yo antes decía, eso que suena como que está debajo del agua, eso que es como boom, eso que es como, ¿sabes? Porque así nos expresamos. O sea, es que en una sesión de estudio es muy gracioso. Yo si pusieran una cámara, digo, madre mía. Entonces ahora ya estoy aprendiendo pues cómo se llama cada cosa, qué son los básicos de una canción, pues que lleva tantas pistas de no sé qué. Y me parece súper interesante y acaba de empezar el año y pues ese es mi reto para este año. Así que tengo muchas ganas de poner a hacerlo yo, la verdad. Madre mía, ¿y cómo se llaman esos sonidos que parece que estás bajo el agua? Pues mira, ese precisamente, la verdad que no lo sé. Bueno, sí, como que algo está filtrado, con según qué filtro. Madre mía, es que de verdad hay muchos tecnicismos, ¿eh? Yo siempre digo, mira, si no me estoy explicando bien, dímelo, bueno. Aunque yo digo que muchas veces todo el mundo entiende tu forma de expresarte, ¿eh? Cuando no usas tecnicismos, al final esto suena como tal, todo el mundo va a saber a qué te refieres, o sea, al final tenemos un lenguaje que sabemos utilizar y que todos nos podemos hacer entender con más o menos conocimientos. Yo me imagino aquí a cualquier locutor que nos esté escuchando cada vez que está en el estudio y el cliente les dice, necesito que seas más verde. ¿Cómo? Y fijo que todo el mundo está como, no estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, chicas, no entiendo. A veces cuando necesito tecnicismos, necesito cosas más concretas. Pero por algo en nuestro programa y decimos lo que nos da la gana. Totalmente cierto. Has mencionado también colaboraciones, que me parece muy interesante, porque hace unos cuantos programas, cuando éramos más jóvenes, me suena que metimos algo como de que había un poco de beef ahí entre las colaboraciones, ¿no? Que últimamente como que había muchas, pero que a la vez lo bueno que te puede dar es la exposición, demás. Tú, a la hora de enfrentarte a colaboraciones, ¿en base a qué has decidido, con quién has decidido colaborar, cómo lo has decidido eso? Pues sinceramente, normalmente ha sido porque pienso que ese artista puede encajar en el tema o en la idea que yo llevo, o porque directamente hemos estado en una sesión dos artistas, o sea, un artista y yo, y ha salido una canción y ha sido como para ti, para mí, para los dos, ¿no? Entonces ha sido un poco así, la verdad. El punto de encuentro. Sí. ¿Y cómo es componer con alguien más? Pues me parece una experiencia increíble, porque aprendes muchísimo de cómo lo hacen los demás. Y muchas ideas que a veces te, como que nosotros mismos nos ponemos barreras o cosas con las que siempre queremos hablar, o cosas, palabras que siempre tiramos por ese lado para usar, y pues hay gente que usa un vocabulario completamente diferente al tuyo, o sea, o unas melodías completamente diferentes. Entonces, vamos, yo creo que nutre muchísimo el componer con otra gente. ¿Hay algún artista con quien te gustaría, si pudieras soñar libremente, con quién te gustaría hacer una colaboración? Libremente, absolutamente. Libremente, con Fletcher, 100%. Vamos, o sea, es mi inspiración absoluta ahora mismo. Y pues es que ya no solo a nivel musical como inspiración, sino su carrera en sí. Y bueno, está pasando con mucha gente, con Miley, por ejemplo, también, pues que al final son chicas que para mí han sido mi infancia, ¿no? Y que ahora, después de haber dado 500 vueltas y muchísimos tumbos y haber probado un montón de cosas, están llegando al punto en donde realmente son ellas mismas y están cómodas y están, como yo digo, floreciendo, ¿no? Entonces, pues me parece súper guay eso, así que con alguien como ella pues sería increíble. Me encanta la puntería que hemos tenido Esther y yo de justo traer una canción de Fletcher hoy. Así increíble, yo pensaba que lo habíais hecho porque lo había puesto por algún sitio o algo. Ha sido el destino que nos ha unido en este día para convertir este Blue Monday efectivamente en el lunes más maravilloso de la historia. Absolutamente, absolutamente. Y también porque, claro, los dos ejemplos que has mencionado son claramente cantan en inglés. Uh-huh. ¿Alguna vez cómo ves el tema de los idiomas? Para mí, dices, para mis canciones. Pues yo es que he mamado muchísima música en inglés, pero recientemente pues lo que más escucho es el también. Es cierto que para expresarme yo misma, aunque sea hablar inglés y demás, para expresarme yo misma con las cosas mucho más claras a nivel sentimientos y a nivel, no sé, el español me parece un idioma muy bonito para escribir. Entonces, bueno, es más, la sonoridad puede ser más fácil la británica, pero bueno, el español para mí es más bello, por así decirlo. Así que siempre voy a intentar tirar por ahí de momento. Bueno, también te digo, yo una colaboración entre tú y Fletcher cantando en español, también te lo compro, ¿eh? Vamos, yo canto en francés, inglés o lo que sea si me lo pide ella, ¿eh? Así te lo digo. O aprendes el idioma que haga falta. Sí. Pues, ¿qué os parece si vamos a escuchar otro de tus temas, esta vez el bucle? Uh-huh. Un golpe de suerte y ahora todo tiembla. Aquí dentro hace frío, pero me quedaré. Una guerra perdida que me empieza a inundar. Soy mi salvavidas, no puedo naufragar. Me echo de piedra y nada me puede romper, aunque me duelan los golpes que no puedo ver. No quiero sentirte, el invierno me viste y siente de hielo la existencia. El bucle se para y puede que vuelva a empezar. puede que vuelva a empezar. Bueno, a mí este es uno de los temas que más me han gustado, que he escuchado, porque me gustan mucho los finales, que son así, que son como muy limpios, solo de voz. Pero bueno, esto se llama El Bucle. Sí. ¿Y cuál es la historia detrás del bucle? Pues El Bucle realmente habla sobre la ansiedad. O sea, habla sobre... Va después de Vida Medias, en el EP, tienen un orden todas las canciones. Y es Vida Medias, pues hablaba un poco de plantear el que si quieres una vida medias, es decir, una vida que no te llena lo suficiente, pues si tienes que seguir en ella o cambiar. Y El Bucle es un poco ese momento de decir, vale, me he tirado al abismo y ahora es cuando me viene toda la ansiedad. Y te viene la ansiedad porque tienes un montón de inseguridades, porque bueno, entonces... En general la canción compara un poco la ansiedad como al agua, no un poco a que se congela, que se evapora, como que depende todo de factores externos, pero eres tú quien la controla también. Entonces pues habla un poco de eso, de que al final siempre, como acaba, de que puede que vuelva a empezar, que puede que haya otro momento de estos, pero lo que tienes que hacer es asumirlo como experiencia y después pues intentar mejorarlo en lo siguiente que tengas que hacer. Así que habla un poco de eso, es pues una de las canciones más personales. Y has mencionado que todas van en un orden concreto que tú has decidido, ¿no? Sí, el EP sí. ¿Cuál es tu intención con esto? Pues como el EP de la ciudad era contar un poco lo que había significado Madrid para mí, pues era un poco contar, yo cuando llegué, pues por ejemplo con la ciudad, de lo que hablo es un poco de que yo recordaba la ciudad diferente, porque yo llegué justo después de la cuarentena, estaba todo muy apagado, yo había vivido aquí una historia que esa historia ya no estaba cuando yo llegué, entonces fue como, bueno, me estoy intentando ubicar, ¿no? Después con la siguiente era un poco más de esta persona vuelve a aparecer, pero yo ya he intentado pasar página, que es la de ¿y ahora qué? Y le digo, pues bueno, pues ahora lo siento, pero yo estoy pasando página, ¿no? Después vino un momento como de, vale, ahora ya has pasado página de esto y estás sola contigo misma, y es cuando escribí Atemporal, que era como que no me ubicaba muy bien en el tiempo, porque después de haber estado encerradas por cuarentena y demás, pues como que sentía como que el tiempo había pasado, pero no, y yo estaba en otra ciudad y era como, no sé, muy raro, y por eso la escribí Una noche en mi cuarto, esa salió de chorro. Y luego pues hablé de eso, de Vida Medias, que fue después de esta introspección, llega el momento de darme cuenta que realmente estaba viviendo una vida que estaba siendo feliz a medias, no estaba siendo feliz al 100%. Y con El Bucle pues luego acabo de decir que al final, después de tomar esa decisión, viene como un ciclo de muchas cosas que tienes que estar preparada para asumir. Vaya. Está bonito, ¿no? Cuando está también explicado también y al final la historia es cíclica a nivel global y a nivel personal, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo también pienso que cuando alguien da un paso de mudarse a otra ciudad, como fue mi caso, por eso lo he llamado La Ciudad, al EP, siempre pasa por un proceso parecido, de dejar atrás ciertas cosas, de intentar encontrarse a una misma y de asumir ciertas cosas y luego enfrentarse a ellas, ¿no? Entonces, aunque sea muy personal para mí esto, pues puede ser que alguien también se sienta identificado, ojalá que sí. Bueno, yo creo que para todos los que hemos salido de casa a otro sitio, es el empezar de cero en todos los aspectos. Sí que tiene como esa eterna búsqueda del hogar, ¿no? Sí. De que sabes de dónde vienes, pero luego no dónde encajas. Totalmente, totalmente. Y para ver dónde encajas tienes que hacer mucha prueba y error. Y hay personas que entran y que se van y que se quedan, o sea, y es muy difícil porque al final te creas tu propia familia aquí. Y el sentimiento que tienes es de hogar. Y si ese hogar se ve afectado, es como, uff. Pero bueno, es la vida. No sé quién me decía el otro día, estaba hablando con esto de alguien que no tiene casa fija, que se dedica a moverse por muchos sitios, ¿no? Uh-huh. Y me decía, es que claro, después de tanto tiempo, el salir de tu casa y asentarte en otro sitio hace que de alguna forma ya no vuelvas a tener, o sea, eso ya no lo tienes, lo tienes en varias partes, como que lo tienes fragmentado, rollo Horcrux de Harry Potter, sí. ¿No? Pero que esa sensación de repente la tienes en muchos sitios y a la vez en ninguno. Sí. Pues sí, me parece eso que hace la gente de irse tanto, pues creo que el otro día estuve en un concierto de Sara Sistole, que no sé si la conocéis. Vino. Sí, vino aquí. Vino, sí. Pues ella es increíble, además es amiga. y ella habló de eso, de que dijo que no sabía lo que era el hogar, pero que el hogar al final era o uno mismo, o otras personas, o tu casa de toda la vida, ¿no? Pues una de esas tres cosas. Al final nosotros llegamos a esa conclusión, era como el hogar es la gente. O sea, porque al final de todos esos sitios no te acuerdas de una silla en concreto, de un banco en concreto, te acuerdas de caras, caras con nombres y apellidos. Total. Bueno, pues entonces recuérdanos dónde te podemos ver este mes. Pues en la Sala Vesta, el 19 de febrero, domingo. Es domingo, así que supongo que mucha gente no trabajará y no tendrá plan, así que no tiene excusa. A las 8:30 de la tarde, así que ahí os espero. Bueno, y aunque se tengan planes, te digo, yo he abandonado mil planes también. Bueno. Se puede hacer como opción. Se puede hacer. Como hemos dicho al principio del programa, prioridades. Claro, exacto. Todavía queda mucho tiempo, o sea que... Exacto. Y además, que nadie se lo olvide, o sea, que has mencionado que ahí vas a cantar tu próximo single. Sí. Que vas a sacar en febrero. O mis próximos, no lo sé. Bueno, puede ser que uno o dos, todavía estoy pendiente de los ensayos, pero bueno. Pues mejor aún, habrá que descubrirlo. Ojalá que puedan ser dos, la verdad. Genial. Y mientras tanto, ¿dónde, en qué redes te podemos seguir? Pues en Instagram estoy como Andrea_Roccati, con dos T's, y en TikTok Andrea.Roccati96. Pues ya está, no nos lo podemos perder. Andrea, de todas maneras, no te vayas, porque tenemos que hablar muy fuertemente aún de Fletcher, Shakira y Miley. Ok. Así que en unos segundos volvemos. Perfecto. Bueno, hoy en día yo creo que ya todos sabemos cuál es esta canción, ¿verdad? Todas la hemos escuchado en esta mesa, todas hemos analizado la letra. He de decir que hay gente que no la ha escuchado, ¿eh? Que hoy en el trabajo, tenemos una reunión siempre los lunes, y pues alguien ha sacado este tema y había gente diciendo, oh, no, pues yo no lo he escuchado, y es como, es imposible que no hayas escuchado aunque sea un fragmento. Bueno, a ver, Esther, sois programadores, también te quiero decir, ¿eh? Si hay un sector de la población que no lo ha escuchado, es el tuyo. Con todo el amor del mundo. Así ha sido. Pero sí, es increíble todo lo que se ha generado. Y, o sea, realmente no queremos, porque hay mucha gente que se dedica ya a esto, a hacer un análisis profundo de todo este tema. Me da miedo lo que me vayas a preguntar, ¿eh? No. Y se puede encontrar todo en Google. Pero nosotras más lo queríamos centrar a raíz del tema de Shakira. En esta tendencia que se ha generado de apelar directamente a esa tercera persona en los temas musicales del momento, ¿no? Que parece que es como, no sé, realmente por eso choca tanto, ¿no? Porque dices, ostras, ya no es una indirecta. O sea, claro. Esto no es una indirecta, no se puede considerar una indirecta, ¿no? Claro, a mí esto me genera un poco de dilema, porque es verdad que, bueno, esto está a otro nivel, a nivel indirectas, muy directas, pero al final... Pues un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que cuando tú compones desde tu experiencia personal, al final tienes algo dentro y evidentemente eso va hacia una persona. Y creo que aquí los conflictos o los problemas se empiezan a generar porque son parejas mediáticas, o sea, sea esta o sea cualquier otra. Cuando un artista compone una canción y tú sabes quién es su expareja y es una canción de Me han roto el corazón, vas a saber de una manera más directa o menos por quién va eso. Entonces, ¿hasta qué punto...? Son personas escribiendo desde su honestidad, pero expuestas a la esfera pública. No sé cómo ves tú esto, Andrea. ¿Cómo lo veo? ¿En qué sentido? O sea, si me parece, si estoy a favor, si no, si... ¿Qué opino? Sí. Yo opino que con la música cada uno puede hacer lo que quiera. Es cierto que, bueno, ya mi opinión personal sobre X canción, pues es mi opinión personal. Yo creo que cuando se hace... por algo mediático, y sabes que va a tener esa repercusión mediática, creo que ya estás perdiendo lo que es el arte y lo estás utilizando más como una estrategia y ya no me parece, digamos, como tan elegante, diría yo, como puede ser, por ejemplo, en el caso de Miley, que ha hecho una canción también y todo el mundo sabe por quién va y el día que la ha sacado y tiene un montón de referencias, pero más sutiles, que realmente si tú te paras, pues lo dices, joder, qué pensado está todo, ¿no? No simplemente ha sido, me da rabia esto y lo otro de ti y lo digo y punto, no sé. Claro, como la típica lista de la compra, ¿no? Sí, no sé. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Lamentablemente hoy no tenemos Twitch para ver cómo estaba Ana dándolo todo aquí en la mesa. Es que hay que darlo todo con este temazo. Es increíble. Pero sí, o sea, al final es que es un poco triste porque al final cuando llegas a algún punto, pues es que al final son temas que terminan saliendo aquí siempre, bien sea relacionado con cosas así de estrategia de marketing para tener más visitas, más dinero, lo que sea, pero también a nivel de si llegas a X número de seguidores o a X fama o a X lo que sea, también se te exigen cosas a nivel estética, a nivel estereotipos que tienes que cumplir, ¿no? O sea, que es como, joe, para conseguir ser alguien en el mundo de la música o de algo artístico, parece que siempre tienes que, en cierto modo, vender tu alma al diablo, porque si no, no llegas ahí, ¿no? Como que es un juego de equilibrios. No sé si vender tu alma al diablo, pero yo creo que sí que tienes que tener siempre claro que si quieres que te escuchen, tienes que hacer que te escuchen. O sea, si tú escribes una canción para ti por terapia, es maravilloso y es lo más bonito de la música. Puedes tener la suerte de que, porque hay golpes de suerte, los hay, pero es verdad que si tú quieres tomártelo como tu carrera y tu forma de vida, porque es lo que a ti te motiva y lo que te empuja a seguir en este mundo, que digo yo, y es tu pasión, al final tienes que averiguar las cosas de cómo vivir de ello. Entonces, pues eso, que entonces al final si quieres vivir de ello, pues tienes que tener en cuenta que sí, hay que hacer ciertas cosas, pero no está para mí directamente ligado con vender tu alma al diablo. O sea, tú puedes tener un producto muy potente y venderlo de muchísimas formas creativas, que para eso está la creatividad, y no solamente generando hate, ¿no? ¿Qué digo yo? Yo voy a romper una lanza a favor de, o sea, a mí claramente tengo una clara favorita, para mí claramente es la reina también absoluta. Me encanta todo el simbolismo que va detrás, desde publicarlo el día del cumpleaños de él, hasta si haces un repaso de la canción de Bruno Mars, el traje que lleva en el videoclip es el último que llevó Liam en público, los dos, uno de Yves Saint Laurent. Bueno, es que son toda un cúmulo de cosas que me encantan. O sea, me encantan todo ello. Lo que digo, que es más, o sea, para mí eso es arte. Lo que ha hecho Shakira es una tiradera, porque al final es Bizarrap, es una sesión de Bizarrap, no nos podemos olvidar de eso. O sea, todo el mundo está pendiente de lo que vas a decir y no estás currándote un producto con una imagen, como un videoclip, como que envuelve un poco más de arte. Si ella ha decidido usarlo para eso, me parece fenomenal. Con sus consecuencias, pues cada uno verá. Al final ella sabía que se iba a hacer mediático, que se le iba a criticar y que no, igual que todos los que hacen una sesión con Bizarrap. Y bueno, pues tiene mucho mensaje de empoderamiento en algunas ocasiones, pero en general para mí ha ido demasiado a lo personal. Pero para mí, si hay alguien que a eso le da igual, pues bueno, cada uno su opinión. Claro, sí. O sea, también es eso, que son diferentes mundos y diferentes formatos. En este caso es Bizarrap, que dices todo lo que hace. Y además, también lo que ha hecho anteriormente, que es más rap. Esto, claro, en un mundo, en un género de a lo mejor pop más comercial o música más de comercial, es, no se escucha realmente, pero si tú te pasas a escuchar, pues a Residente. Claro. Con J Balvin, por ejemplo, que dices, lo más, yo soy súper fan de eso, me lo he escuchado mil veces, que son además tiraderas de 13, 15 minutos, sí, 20 minutos. Diciéndose de todo. Claro, que tienes que estar súper concentrada porque en el momento en que te pierdes algo ya pierdes el hilo, ¿no? Sí. Entonces es un género que lo lleva mucho y que se ponen fatal todos, o sea, y apuntan a cosas, a personales, al físico, sí, a lo que has hecho anteriormente, a tu familia, a lo que ha hecho tu familia, o sea, van a saco por todo el mundo. Pero claro, esto verlo en Shakira, Claro, es lo chocante. Sí. Es chocante, sí. Claro, lo que pasa que es verdad que por un lado está como esa acogida que tiene el género, ¿no? Las típicas batallas de gallos que son, pues eso, a ver quién clava más machetes. Que luego también está quien lo hace con elegancia y el que simplemente suelta tacos hasta decir basta, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que también es equiparable a esto que estábamos comentando de la elegancia. Hay gente que en una batalla de gallos claro. lo hace a lo súper bruto, burdo, que dices, bueno... Totalmente. Y está quien lo hace con elegancia y es como joe, se ha metido con esta persona, pero es que es tan bonito que chapó, ¿no? Entonces tal yo cual. Creo que incluso en eso que está también más bien acogido se notan también las diferencias. También me hace mucha ilusión que seas muy fan de Fletcher, porque claro, a mí cuando escuché la de Fletcher, la de Becky So Hot, ajá. para quien no la haya escuchado, me dejó muy loca, porque fue sí. como la primera así referencia dentro de este mundillo más comercial, la que dije, ah, mira qué guay, luego me puse a investigar y dije, ostras, espera, que Becky... Es la novia de su ex. La novia de su ex. Le ha hecho una canción hablando de lo guapa que es la novia de su ex y que no le extraña que la haya dejado por ella. Y claro, claro. Me voló mucho la cabeza y dije, no puede ser. Y claro, ahora con lo que ha hecho Shakira digo, yo con todo el mundo estoy... ¿Pero has escuchado Becky So Hot? Porque esto vino antes. Sí, pero realmente no lo veo como tanto ataque la de Becky So Hot. O sea, ella en una entrevista que la vi yo también, habla de que es una experiencia real que le pasó, que estaba stalkeándola literalmente, y le dio like a una foto sin querer de que llevaba una camiseta que era, pues ella se la había puesto anteriormente porque era de su ex. Y entonces dijo... Ostras, menuda liada, tal, pero es que en realidad la chica, pues es que es muy guapa, es que normal, ¿no? Y dijo, pues a tomar por culo, ya una canción. O sea, sabía que iba a ser mediático y jugó muchísimo con TikTok y con todo esto y está clarísimo que bueno, pero realmente no está diciendo nada feo no, de ella, sí, ¿no? Sí, o sea, completamente. No sé. De hecho, la canción está toda... De hecho, es que lo que más me llegó a mí, o sea, que me dolió fue que duele más, ¿no? Para la persona, o sea, para si yo estoy saliendo con otra persona y escribo una canción sobre eso, yo sentiría como, jo, qué mala soy, ¿no? ¿Por qué le hago eso? O sea, me pareció brutal. No sé, pero bueno, también te digo que la ex se ha aprovechado también de esto, ¿eh? Bueno, es que había como, bueno, igual que con lo de Shakira y Piqué, ¿no? Que claro. Las malas lenguas decían que realmente todo el mundo estaba en el ajo, era por contrato para ver quién ganaba más. Claro, es que ese es otro de los temas, ¿no? Que al final nosotros estamos en una esfera completamente diferente a la que vive toda esta gente. O sea, sí. ya no es, ay, son medio famosillos, son gente ultra famosa cuyas vidas son algo muy lejano a nosotros y es como lo mismo, está todo pactado, están de jajas detrás, o sea, como que, o no, pero que es sí, como sí, no tenemos no. manera tampoco no, pero, de saber. En estas carreras tan mediáticas, cualquier decisión o tema que se lance está muy mediático. Meditado. Claro. Muy meditado. Hay mucha gente no, detrás no lo hacen de eso. Por, claro. por puro... O sea, es imposible, porque al final hay mucho dinero, hay mucha gente detrás de eso, y muchas managers y muchas cosas. Entonces, si se ha decidido hacer así, es por algo, y es porque se sabía que se iba a hablar y ya está. Y se ha conseguido, evidentemente. Aquí estamos hablando de ello, sí. y en toda España se está hablando de sí, ello. Sí. Bueno, yo tengo mi propia teoría, que es que si esto fuese pues una película... Uh-huh. Shakira y Piqué, yo creo que al final acabarían juntos de nuevo. Uf. Porque sería como el típico, la típica historia mala de Netflix en ¿Y la, que ¿y la suegra? Es una, bueno, esa no la ha metido todavía. Ah, es bueno, que, es que me preocupa la todavía. Suegra con el mal de ojo ese que tiene claro, ahí en su... Sí. O sea, yo lo estoy contando así como propuesta de lluvia de ideas, ¿no? Entonces yo me imagino que esto sería lo típico, que es una relación como muy tóxica y empiezan pues como RBD, ¿no? Sí, Anaí y Poncho o tal, que al principio es como oh, pasamos al odio y de repente estamos como a ver quién hace más dinero de esto y al final se encuentran y se dan cuenta de que en realidad son perfectos el uno para el otro. Bueno, el guión. Bueno, el es guión. Que esto sería el claro argumento de alguno de los libros que nos recomienda Carla en la sección de Women, sí, de From Enemies to Lovers, pero totalmente. Tal cual. Bueno, y también yo creo que no podemos dejar pasar el momento sin poner aquí una de las canciones más cumbre dedicadas a la tercera persona, que es Jolene. Hombre. De Dolly Parton, otra gran reina, que en esta canción lo que más me gusta es que no sabes quién es él. En ningún momento no sabes ni su nombre, no sabes qué. Es Jolene, enteramente ella. Dedicada a Jolene. Como Becky So Hot. Sí. Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Qué temazos, ¿eh? Hemos puesto hoy. Hemos puesto... Tenemos que ir en coche escuchando todos estos, Esther. Puedes hacer una playlist. ¿Tenéis una playlist? Tenemos una playlist. Buena pregunta esa. Tenemos una playlist, que es la corriente playlist, pero es de la gente que ha venido a la radio, ¿no? Ah, pues mira, de los artistas con nuevos temas que te incluiremos, por supuesto. Qué bien, pues la compartiré. Pero va llegando el momento también de hacer una playlist con todos estos temazos, sí, de los que de vez en cuando hablamos y ponemos aquí de medio fondo. No se terminan de escuchar del todo y la gente quiere escucharlos en alto, así que id preparando vuestros clics para darle a follow. Completamente. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Esther? Dime. Pues de tiempo vamos bien para ir cerrando. Perfecto. Pues nada, pues entonces, Andrea, muchísimas gracias por haber estado aquí, por ser fan de Fletcher. A vosotras. Siempre que me encuentro a alguien que es fan de Fletcher, yo me emociono, ¿eh? Yo también. Estoy muy enfadada de que no haya venido a España de concierto, habiendo hecho una gira europea. Estoy muy enfadada con este tema. Yo pero me sumo a tu propuesta. Si hay que firmar algo, yo lo firmo contigo. Muy bien. Pero sí. Pues nada, estaremos viéndote muy prontito, lo recordaremos también en redes, dejaremos todo enlazado en el blog cuando subamos el programa como podcast. Aquí estás invitada siempre que quieras. Muchas gracias. Y que te vea muy bien con estos nuevos singles que vas a sacar a partir de febrero. Pues gracias y nos vemos el domingo 19. Y nos despedimos, como viene siendo lo normal, con un fragmento de un texto. Podéis enviarnos vuestros propios textos a mentescorrientes@gmail.com. El de hoy es un fragmento de Sigo aquí, de Maggie O'Farrell. Lo supe instintivamente a los 17 años. Esa corriente incontestable de novedades, el estímulo de un territorio ignoto, la sobrecarga de lo desconocido, todas las sinapsis disparando, conectando, enviando señales, abriendo vías nuevas. Nunca olvidaré aquel trayecto entre el aeropuerto y el centro de Roma, la primera impresión de la ciudad. Y nunca perderé la emoción que suscita el viaje. Sigo deseando el impacto físico y mental de estar en un sitio nuevo, de bajar las escalerillas del avión y encontrarme con otro clima, caras diferentes, lenguas distintas. Es lo único, aparte de escribir, que satisface y alivia mi omnipresente y movedizo desasosiego.